arriba, no hay ninguna prisa. Solo quiero sentir tus labios y que seas mía. Perdernos ahorita no es pecado, mija. Olvidemos todo, hay que disfrutarnos ahorita. Y tal vez volaremos hacia el espacio. O tal vez no sabremos dónde quedarnos. Al tomar tu mano me siento despacio. No puedo captar bien, los dos perdidos andamos. Contigo me calmo, siento un buen relajo. Caminando hacia la luna, la noche alargando. Y tal vez podrá que nos está entrando. O tal vez estamos locos y soñando. Quiero alucinar contigo, quiero estar, olvidar el mundo lleno de pura maldad. Tú me das vibras buenas, solo no más, cantándole a la mujer que me llena el alma. Se mira, dándote abrazos, con ellos tú te cobijas. Tus besos dominan porque me fascinan. Bailando despacio mientras las estrellas brillan. Tal vez nos perderemos por un rato. O tal vez quieras irte a algo más privado. Nos vamos a un cuarto, lo llenamos de amor. Tu cuerpo ahorita me tiene alucinado. Luces apagamos, la puerta cerramos. Lo que tenemos tú y yo es algo más que pasión. Tal vez por ti daría lo más caro. O tal vez no quieras nada, solo mi amor. Quiero alucinar contigo, quiero estar, olvidar el mundo lleno de pura maldad. Tú me das vibras buenas, solo no más, cantándole a la mujer que me llena el alma.